Saludos y bienvenidos al episodio 184 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado esta noche en compañía del campeón olímpico del podcasting, Mr. Alex Nation. ¿Qué está pasando, gente? ¿Todo bien? Saludos, Juan, ¿qué es la que hay? Bueno, todo bien. Aquí de Smoke, estoy haciendo cosplay de Smoke. Déjame hacerle el cuento a la gente. Este es un pana de acá de Minnesota. Hoy estaba haciendo un lechón a la vara. Y yo me fui para allá y estuve todo el día pues al lado de donde estaba el mambo. Y llegué a casa y tengo una peste a humo que no me había dado cuenta que tenía. No, increíble. Alex, se terminaron las olimpiadas. Mano, sí, se acabó el hype de las olimpiadas. ¿Pudiste ver un cantito de la ceremonia de clausura? No, de la ceremonia de clausura no vi nada. Yo llegué aquí hace aproximadamente 2 horas. Una de esas horas estuve en el proceso pues de setear a la nena para dormir y todo. Por cierto, no quería dormir, pero se durmió. Y el resto estuvo aquí bregando con la agenda, que la tenía un poquito rezagada y tenía que terminarla antes de comenzar a grabar. Pero ya estamos aquí. Pero ya no he visto nada, no vi nada de la ceremonia de clausura. ¿Tuviste algo? Pues no la vi, pero compartieron conmigo. Tú sabes que cuando se hace la ceremonia de clausura, se hace como un pase de batón, por decirlo así. Como que se incluye en parte de la ceremonia a algo que simbolice donde va a ser la próxima sede. Entonces, pues para la sorpresa de muchos, el señor Mario del universo de Nintendo hizo una aparición en la ceremonia de clausura. ¡Oh, wow! Salió Mario y personajes de anime famosos de allá de Tokio, obviamente, simbólicamente haciendo alusión de que las próximas sedes de las Olimpiadas del 2020 son en Tokio. So que, así que Mario hizo ahí una aparicioncita ahí en la clausura de Rio. Salió trepado en un tubo verde, ¿verdad? icónico de él. So ya la presentación está en YouTube, así que aprovecho para darle las gracias a Billy Skycrawler, que rapidito nos envió la noticia y el link del video. Así que eso va a ser el internet breaker esta semana, Mario en la clausura de las Olimpiadas. Mano, super cool, yo sí quiero ver eso. Y mano, eso para que tú veas, Mario está pegado. Ok. No al punto que esté súper pegado, pero por lo menos está interesante. O sea, es un icon, es un icon del gaming, un icon de Japón. Exacto, So que qué mejor que ese símbolo ahí, ¿verdad? De Mario. Yo imagino que esas olimpiadas, yo entiendo y yo espero que esas olimpiadas, siendo la sede allá, yo imagino que van a ser como que bien tech savvy, como que todo va a ser tecnológicamente como que bien avanzado, o sea, como para darse el guille, como que hello, o sea, están en la capital, una de las capitales de la tecnología del mundo, so que hay que, o sea, tienen que hacer algo demasiado de brutal allá en el 2020. Ya, hay que ver cómo va a ser esa ceremonia de apertura. Oye, y te pregunto, digo, no sé si se puede, pero ¿tú crees que cojan a Mario como mascota símbolo de las Olimpiadas? Yo no lo dudaría, de hecho yo creo que Pikachu se utilizó para algún, de mascota para algo, ahora mismo no recuerdo para qué fue, pero ya no, yo no lo descartaría. Ok, lo veo venir, Mario el personaje con los diferentes disfraces de los diferentes deportes, una vez se cambien las Olimpiadas, Nintendo va a anunciar los amiibos de las Olimpiadas con los diferentes uniformes a un costo de $25 cada uno, para su colección. Gracias, Nintendo, me pasa factura después. Bueno, de aquí ya faltan muchos años, faltan 4 años para que pase eso. Vamos a ver si los amigos de aquí ya están vivos, ya porque resiste, están más apagados. ¡Diantre! Iba a ser un chiste, pero no puedo. No, por favor, no quiero revivir ese momento negro en nuestra historia deportiva. Pero nada, le voy a pasar por encima con algo chévere, y fue que ayer, acá a Puerto Rico, pues arribó Mónica Puy, nuestra medallista de oro en la destreza del tenis femenina, y de verdad que estuvo brutal, hermano, dio una conferencia de prensa bien chévere, la caravana estuvo brutal, la transmitieron en todo momento, la gente bien contenta, bien pompeada, ella llegó en jet privado. Y de verdad que estuvo bien chévere, fue bien emotivo ver cuando ya se bajó y enseñó la medalla, el gobernador la recibió, eso estuvo cool, por lo menos algo, ¿verdad? Algo bueno y positivo, ¿verdad? Dentro de otras cosas que pasaron en las Olimpiadas, ya está aquí en casa, está todo el mundo bien, bien contento y pompeado con eso. Ay, es una nota alegre. Sí, sí. Ahora la fiebre es jugar tenis. Yo imagino Walmart tiene una escasez de pelotas de tenis, de raquetas. Sí, no, ahora el deporte del tenis se pega, mano. Así pasó con Jaime Espinal. Cuando ganó medalla de plata en Londres, explotó el boom de chamaquitos queriendo practicar lucha olímpica porque estaban en el boom. Tú sabes, también cuando Coulson ganó el bronce, pues también mucha gente como que, vamos a meterle a los 200 con valla. Qué sé yo qué, pues este año es el tenis. El tenis, so yeah, está bueno, porque el tenis en Puerto Rico, pues como que no es una cosa, ¿verdad?, que se hable mucho. Yo creo que con este boom de Mónica Puig, yo creo que pueden echar el deporte de tenis para adelante. Y no es que no hayan tenis buenísimos, porque de Puerto Rico han salido jugadores de tenis buenísimos y de las mujeres más. O sea, tenemos a Mónica Puig, de como tuvimos a Gigi Fernández, o sea, que hay cuna para sacar buenos tenistas, tanto varones como mujeres. O sea, las facilidades están, es cuestión de darles empuje a los jóvenes para que ¿verdad?, se encaminen. Eso está en las manos de estas personas, ¿verdad?, de estos atletas que han hecho un buen papel en el exterior y que impulsen, ¿verdad?, que los jóvenes se encariñen o se sientan atraídos para jugar este deporte. Tenis. Bueno, pues vamos a continuar. Ya terminamos la sección de deporte de este podcast. Gracias por darle fast forward. Bienvenidos a esta noche. Bueno, gente, vamos a continuar con esto, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, y vamos a arrancar con las noticias. Y resulta que durante los pasados 10 años, un grupo de voluntarios ha dado la tarea de mantener vivo el modo multijugador del famoso juego de 1997 para el Nintendo 64, GoldenEye 007. Este modo ha estado disponible para jugadores de PC por todo este tiempo, pero tan reciente como esta semana pasada, el grupo de estos voluntarios anunció GoldenEye Source 5.0, que esto es una versión remasterizada del modo multijugador. La versión de ellos cuenta con 25 mapas, 10 modos de juego y 28 diferentes armas. Esto está totalmente gratis y lo pueden encontrar en GoldenEyeSource.net. Yo no lo he descargado, pero para los que deseen darle una oportunidad, pueden hacerlo y revivir esos momentos. Hay un trailer de cómo se ve el juego remasterizado y se ve muy, muy bien. Así que, Alex, no sé si has tenido una oportunidad de ver el trailer. Pues fíjate, mano, leí la noticia y leí los comentarios hype, ¿verdad?, de la comunidad de los fans de ese juego, pero no he visto el video, mano. No he tenido chance de sentarme a verlo. Obviamente GoldenEye fue un juego que obviamente yo no disfruté en su momento dado. Sí sé que tiene un strong following de gente, porque para muchos esa como que esa primera experiencia de first person shooter, local multiplayer, o sea, y como que muchas amistades fueron rotas gracias a GoldenEye, pero no, o sea, no fue un juego que le sometí. Solo tengo que buscar, voy a ver si visito la página y ver el proyectito, ver el video. Yeah. Yo era la chata en este juego. Yo no tenía Nintendo 64 para este entonces, pero yo iba a casa de un amigo, you know, constantemente. Y ellos eran tres hermanos, y entonces yo venía a completar el cuarto para el multiplayer, ¿vale? De que último en todo momento, pero último, de que yo veía a veces uno y trataba de dispararle y nunca le daba. So, era yo soqueaba, pero increíblemente. Pero ya, esos son los recuerdos que trae a mi mente, así que yo para allá no brinco. So, lo que fue GoldenEye y Mario Kart destruyeron amistades, sí. Juegos destruyen amistades. Yeah. Yeah. Pues bueno, pues continuamos por aquí. Bueno, gente, nuestra próxima noticia, y es que luego de tanto tiempo ya por fin se anuncia que se acerca el próximo o la próxima actualización para el PlayStation 4, la misma denominada 4.0, con el nombre código Shingen. Estará saliendo próximamente tanto para todos los usuarios como los que están inscritos en el programa de beta. Aparentemente, ¿verdad? Por lo que dice la noticia, vienen cambios bastante notables a la consola de PlayStation 4. Entre las cositas más sobresalientes de las que va a estar incluyendo este update es el user interface. Va a recibir como que una limpiadita, como que un refresh al user interface que usted está acostumbrado. Entre esas cositas van a ser nuevos iconos. Va a haber un nuevo sistema de backgrounds para la consola. También van a rediseñar algunos iconos del sistema. Y según ellos lo que informa, va a ser como que más redefinido y más fácil de usar el user interface de la consola. No es como que la que está ahora sea muy difícil, pero esto es lo que ellos anuncian. También entre las cosas que van a estar mejorando va a ser el Quick Menu. Y como todos saben, el Quick Menu usted lo puede accesar dejando apretado el botón de PlayStation en su control. Pues el Quick Menu de ahora va a tener más opciones en las que le permite usted hacer más cosas a la vez mientras está jugando. Por lo menos por la foto que estamos viendo aquí, pues entre las cosas que están incluidas en el Quick Menu, usted puede cerrar la aplicación, bregar con el sonido, regresar al juego, cambiar su estatus online, visitar quienes están online, todas esas cositas, ¿ok? Tiene todo eso. Además de que también usted va a poder accesar otros features de la consola al momento. O sea, que no tendría que abandonar el juego como regularmente usted hace y buscar. No, va a tener todo ahí en ese Quick Menu. También le viene un update para el menú de Share. Usted sabe que está la opción de Share. Usted deja apretado o como sea que usted lo tenga configurado en su control y lo lleva al menú de Share. Pues sepa que ahora el menú va a ser más intuitivo y más sencillo. Entre las opciones que usted va a ver en la pantalla, va a ver, ¿verdad?, screenshot, va a ver la opción de videoclip, va a tener la opción de empezar a transmitir, va a poder grabar los screenshots y va a tener los settings de sharing y broadcasting ahí todo en esa misma pantalla. La misma se va a hacer estilo vertical, de arriba hacia abajo, a un lado la pantalla del juego y a un lado el menú de share. También tengo por aquí que viene la opción de folders. Aparentemente esto fue uno... Esa es recomendación mía desde hace 800 años. Sí, pues eso iba a decir, que aparentemente esto fue una de las opciones que más fue recomendada por la comunidad. La opción de tener folders en donde le permite a usted organizar tanto los juegos que usted compra como las aplicaciones, demos, beta, en fin, todo de una manera más estructurada y mejor organizada. Para aquellas personas así con el OCD activado como gatonejo, esto es brutal. No, gente, no fue de relajo. O sea, es todo organizado, es mucho mejor y más fácil para buscar. So, ya, vamos a tener folders y organización de la librería. También vienen mejoras para el contenido de trofeo. Ahora mismo, cuando el nuevo update llegue, usted va a poder ver sus trofeos aún estando en offline. Va a haber una opción que usted va a poder aplicar, ¿verdad? Activar el offline mode para ver trofeos. Otra opción que va a haber es que ahora usted va a poder ver la información de los trofeos ocultos. O sea que cuando usted busca su perfil de un juego de trofeos, hay trofeos que están hidden y usted no sabe de qué tratan o cómo se sacan. Pues ahora pues va a tener esa opción de poder ver la información. Obviamente, el trofeo como quiera va a permanecer oculto, pero por lo menos usted va a poder escoger si quiere ver la información del trofeo o no. También, lo último es que van a estar cambiando los iconos de los trofeos raros. En vez de 4 cajas que se van llenando, el icono va a aparecer como un tipo de pirámide donde aparecerá el trofeo ultra raro arriba. Así que ya un poquito de shine ahí en esa parte de los trofeos. Y por último, también van a estar trabajando haciéndole una actualización a el profile o el perfil de usuario. Ahora mismo usted va a poder ponerle un background a su perfil de usuario, el que usted quiera, sea un screenshot que tomó o lo que sea. También, ¿verdad?, va a poder, entre las cosas, va a poder poner los screenshots de su juego favorito para que otras personas lo puedan ver. De la parte de profile no se dieron mucha información, pero ellos aseguran que sí, que la parte de profile va a seguir recibiendo cambios, así que hay que estar pendiente para eso. Y también anuncian que este update va a traer más contenido, pero no anunciaron nada, así que hay que esperar las próximas semanas si siguen anunciando más cambios. Y como si se dieron cuenta, no mencioné fecha porque todavía no hay fecha. Se espera que sea pronto, pero no hay una fecha clara de cuándo es que este update va a comenzar a bajar. Yo de psíquico aquí, el update 7 de septiembre. Vaya. Apúntalo por ahí. 7 de septiembre. Sí, pero ese es el día que van a tener la conferencia de prensa esta en New York. ¿verdad? Eso me imagino que quizás aprovechan que van a estar en el escenario para decir que ya está disponible. Es buena el día que presentan el Neo. Digo, eso es lo que se espera y se especula que va a pasar ese día. Eso. Yeah. Bueno, gente, la escritora J.K. Rowling ha indicado ya en el pasado que ya terminó con la historia de Harry Potter, que no piensa escribir nada más en la línea de Harry Potter, pero esto no significa que ella vaya a abandonar el universo de la serie. Resulta ser que por medio de su portal de internet, Pottermore, Rowling anunció que estará publicando 3 libros digitales que estarán expandiendo el universo. El primer libro estará enfocado en la escuela de Hogwarts y en los espíritus que la rondan. El segundo libro se enfocará en actos heroicos que han sucedido durante la existencia de la escuela de Hogwarts. Y el tercer libro se enfocará en cuartos escondidos y cuartos secretos de la escuela. Cada libro será de aproximadamente 10.000 palabras y estarán disponibles en inglés, portugués, francés, italiano, alemán, japonés, sueco y en español. Tendrán un costo de $2.99 y saldrán el 6 de septiembre, eso ya mismo. Eso tomó por sorpresa a la gente. Van a estar disponibles en el portal de ella, de Pottermore, pero también van a estar disponibles en otros retailers así de venta digital, así que me imagino que estará en Amazon disponible esto. Nice, nice. Eso está cool para los fans de Harry Potter. Yeah. Bueno, gente, pues nuestra próxima noticia es una noticia que por lo menos a mí me agrada un montón y para los fans de Destiny. Y es que resulta que durante la celebración del Gamescom 2016, Bungie estuvo haciendo un live stream donde iban a presentar parte del contenido que se espera que llegue para el 20 de septiembre con el nuevo DLC de Rise of Iron. Entre las cosas que se hablaron en ese stream fue la incursión de un nuevo modo para su parte, ¿verdad?, de multiplayer competitivo, que es el Crucible. Y para sorpresa de muchos, una cosa que estaba pidiendo mucho la comunidad era la habilidad de tener matches privados, o sea, encuentros privados y que fueran customizables. Pues para sorpresa de todo el mundo, Bungie anunció y confirmó que tan pronto caiga el nuevo DLC, vamos a tener la oportunidad, vamos a tener la habilidad de poder hacer matches privados en el Crucible. Esto cayó como megatón, porque, o sea, se estaba rumorando, pero no había nada confirmado. Entre las cosas que se anunciaron un nuevo modo bien parecido a lo que es un Kill Confirm en Call of Duty, donde tú cuando mates a un Guardian, pues tú vas a coger un Orb, que eso cuenta como una chapita, la equivalente en Call of Duty King Confirm. Obviamente ellos dijeron que era inspirado en juegos shooter, donde estaba ese modo de colectar chapas de jugadores caídos. O sea, hicieron el acknowledgement que sí, esto es inspirado en Call of Duty, o sea, no es un copiete, es sacado de ahí. O sea, lo esperaron para acá. También anunciaron nuevos mapas para cuando caiga la expansión. Pero lo más interesante es que este modo de matches privados va a estar disponible para todos los jugadores sin tener que tener el DLC. Eso sí, si usted no tiene el DLC, no va a poder accesar los mapas que van a venir con el DLC para el Crucible. La habilidad de los matches privados están al punto que inclusive usted, si quiere, usted puede entrar solo a un mapa y romear el mapa, o sea, caminarlo, explorarlo, ver potenciales lugares donde usted pueda snipear o esconderse, como usted quiera jugar, analizar el mapa. O sea, usted puede entrar solo, puede entrar uno contra uno. Inclusive usted puede tener la habilidad de crear matches con vehículos en esta nueva opción. Esto pues abre en la puerta para muchas posibilidades, pero entre las cosas que ellos saben que va a pasar son los torneos de comunidad. Pues Bungie aprovechó para anunciar el programa de Competition License, y esto es para darle support a jugadores de Destiny que quieran crear o, ¿verdad?, setear sus propios torneos en el Crucible. El estudio estará poniendo un límite de hasta $5,000 por cada individuo, ¿verdad?, para cada competencia individual, para ser sumado a la compensación total por estos torneos. Estos premios van a incluir premios, dinero, inclusive hasta salarios, gastos de viaje y acomodo, ¿verdad?, cuando tengan que viajar para estas competencias, y todo esto es completamente reembolsable en caso que los jugadores tengan que gastarle su dinero para participar en estas competencias. Eso que esto está bien interesante. El límite de lo que podrían estar recibiendo será hasta un máximo de $10,000 para ayudar a estos jugadores jugadores a llegar a estas competencias. O sea que Destiny se está abriendo ahora paso en el mundo de esports, ahora que tienen estos matches privados. So que esto está bien interesante. Ellos inclusive están, ¿verdad?, dándole el visto bueno, que están incitando a jugadores que pueden inclusive hasta streamear estos encuentros en cualquier plataforma que ellos quieran. So que me imagino que esto será el acaboces una vez caiga este DLC en Destiny, todas las comunidades haciendo torneos de comunidad, ya sea para sacar donativos o para lucrarse propiamente, ¿verdad? Porque pues me imagino que habrá dinero envuelto en estas competencias. So está bien interesante. Claro, hay unos reglamentos que los jugadores tienen que seguir para aplicar a este programa de Competition License. Esos acuerdos y esas reglas las pueden encontrar en el site de Bungie oficial. Como les dije, Rise of Iron llega el 20 de septiembre para PlayStation 4 y Xbox One. Te perdemos ahí, Alex, cuando llegue eso. Me van a perder cuando llegue el Rise of Iron, me van a perder. Y más con esos matches privados, porque ya el corillito ya está como que poco a poco se está activando. En estos días hemos jugado Destiny y toda la conversación es los matches privados. Y ya hay riña, ya hay como que, esto es una porquería, tú no sirves, te espero el 20, eso que va a estar bueno. A rayo, a tángara con eso. Sí, mano, ya a ver si una de las noches que me toque After Dark o algo así, transmito los private matches para que vacilen un rato ahí. Vean lo bueno que soy. Oh, wow. Awesome. Yeah. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, gente. Agárrese de su silla. Oh my God. Vengo con el notición de la semana. No. Konami anunció esta semana Metal Gear Survive. ¡Oh, my tan, God! Tan, tan. ¿Qué es esto? Esto es un 4-player co-op, o sea, un juego cooperativo para 4 jugadores. Y está programado para salir el próximo año. Esto para las consolas de PlayStation 4, Xbox One, y también va a estar saliendo para Windows PC. La historia toma lugar en un timeline, en una historia alterna, luego de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Si recuerdan, Ground Zeroes era la precuela a The Phantom Pain. Eso es como que luego de Ground Zeroes hay dos vertientes. Está lo que sucedió en The Phantom Pain y está lo que sucede en Metal Gear Survive. Esto pondrá a los jugadores en contra de zombies. Yeah, están escuchando bien. Sumamente novedoso. Yeah, y ya se dijo que no va a estar costando $60, no se sabe cuánto. Puede ser que esté rondando los 30, que fue lo que costó The Phantom Pain. Porque aparentemente esto es solamente como que un co-op thing, no va a ser heavy in story. Y si recuerdan, Kojima no es parte de este proyecto, porque a Kojima le dieron una senda patada por el trasero. Y básicamente lo sacaron de Konami, y allá Kojima formó su propio estudio, está trabajando en un nuevo proyecto. Así que esto fue lo que ellos anunciaron. Yo me imaginaba que en algún punto iba a venir Konami y iba a sacar algún proyecto con Metal Gear. No me esperaba que fuera esto. Konami está jugando con fuego. Hay mucha gente, muchos fanáticos de Metal Gear que están muy molestos porque Kojima ya no está en Konami, no está siendo responsable de la serie, y ahora queda en manos de Konami, que aparentemente piensa exprimirla agarrándose del nombre. Yo no le doy el beneficio de la duda, yo no me apunto ahí. Van a tener que venir con una cosa mega hostiosa para convencerme de comprar. Nah, sí, hay mucha gente así mordida con eso. Yo ahorita estuve hablando con Kaku y le dije, mira, sí, ok, no está con Jima, que sé o qué, pero por lo menos, digo, este es mi take on todo esto. Por lo menos se está manteniendo la franquicia viva, aunque sea el concepto una porquería. O sea, por lo menos se sigue escuchando el nombre de Metal Gear. Hay que ver cuál va a ser a partir de esto. Yo imagino que esto será como un experimento, a ver si pueden seguir más adelante cargando la franquicia. Va a ser difícil que la gente move on. Por más que uno diga, mire, move on, ya Kojima no está, está trabajando con mejores cosas. Pero va a ser bien difícil, porque como tú dices, todo el mundo ata a Kojima, a Metal Gear, y por más que tú tengas un estudio que te haga un proyecto brutal, un producto brutal, al no ver el nombre de Kojima, el fanático no, o sea, no, güey, o sea, Kojima no está ahí, no va a ser lo mismo, jamás va a ser lo mismo. So que va a faltar esa mente creativa entre el concepto, pero pues es weird, it's weird, it's really weird. Bueno, gente, continuando por aquí con las noticias, gente, esta noticia es algo sumamente, ¿verdad?, extraño, pero hoy en día con la internet no me sorprende mucho, y es que aparentemente se liqueó una imagen en un site de subastas donde estaba a la venta un PlayStation 4 Slim. Esto explotó durante estos días porque aparentemente el usuario que estaba vendiendo la consola puso fotos de la consola, y por lo que se puede apreciar en la foto, la unidad se ve bastante real. O sea, no se ve que sea un Photoshop como la de, como lo que hicieron con el control del Wii NX. Aparentemente, o sea, pusieron fotos hasta de la caja y todo. En la foto se puede ver una consola de PlayStation 4 con el control de 500 GB. El usuario también puso fotos de la parte, ¿verdad?, de la interfase de cableado. Y entre las cosas que la gente que pudo ver la foto notó, que esta unidad no tiene este puerto óptico como tiene la primera generación del PlayStation 4. También se notó un cambio significativo en la fachada. O sea, tiene más o menos el mismo estilo que tiene el PlayStation 4, ¿verdad? De ese diseño. ¿Qué diseño es ese, Juan? El que tiene el PlayStation 4, que es así como que el caído de frente y levantadito de atrás. El Kit Kat. Yo no sé cómo se llama. Pero okay. Ya parece un Kit Kat. Ok. Pues la cuestión es que este diseño es en los filos, no es filoso como el PlayStation 4, son más curviados, tienden a ser un poquito más redonditos. El botón de Power y el botón de Jet ahora están, ya no están cerca del slot de usted donde introduce el Blu-ray, sino que están aparte y son botones que actually buttons, no es como que los que tienen PlayStation 4 ahora, que básicamente usted pasa y le desactiva, no, esos son botones que usted va a presionar ahí para hacer funcionar la consola. También se ven los puertos, ¿verdad?, USB, donde usted conecta el cable del control y todo. Esta noticia, o sea, esto ha barrido la cuestión, ¿verdad?, del internet. Muchos alegan de que es real porque se está rumorando fuertemente que esto es lo que parte de lo que Sony va a estar anunciando en la conferencia del 7 de noviembre en Nueva York, en Times Square. Ahora bien, yo estuve leyendo otra noticia ahorita por la tarde antes de comenzar a grabar, y esta noticia tiene un update, y es que esta persona que estaba vendiendo esta consola, lo único que tenía puesto en la foto de la subasta era más que la caja. Unos usuarios del site, creo que fue Kotaku, se comunicaron con él y establecieron un intercambio de mensajes. La cuestión era que ellos lo que estaban tratando de hacer era de que el vendedor mostrara más contenido además de la caja. Y corrijo, no fue Kotaku, fue The Verge. TheBurge.com, que mostrará más contenido. El chamaco pues no quería, los muchachos dijeron, mira, pero si tú muestras contenido, lo vas a vender, si lo sigues más que mostrando una, todo el mundo va a pensar que es falso. La cuestión es que el chamaco dio el brazo a torcer, actualizó el post, puso fotos de la caja, sacó la consola, enseñó todos los cables y todo. Todo el mundo como que contra, ¿será verdad o no? Pues resulta ser que un usuario compró la consola. Parte de las cosas que el chamaco tenía de esto era que si la compraban tenían que ir a recogerla a la casa de él no le iba a mandar por correo. Pues aparentemente hicieron el acuerdo, compraron la consola, y el usuario en su cuenta de Twitter personal posteó fotos de la consola, y lo primero que puso cuando puso la imagen fue "It's legit", o sea que era de verdad. Él puso fotos de la consola en comparación con su PlayStation 4 y es mucho más pequeño. O sea, mucho más pequeño que PlayStation 4. Puso la foto de la consola en su casa conectada y todo. O sea, yo me quedé como que, oh my God, ¿de dónde este tipo sacó ese PlayStation 4 Slim? Y si él estaba autorizado a vender eso. So, aquí, uy, esto, a mí me da miedo pensar las repercusiones que pueda tener esto. Y más con como las cosas se van virales en el internet. So, no hay mucha información del vendedor, si es que trabajaba para Sony, si es que yo honestamente no sé dónde sacó esta consola. Pero aparentemente este parece ser que es el prototipo, o así va a ser el modelo del PlayStation Slim, que tanto se rumora que viene por ahí. So, vamos a ver qué pasa. Yo no sé, yo he visto tantas cosas que parecen legit en la internet y resultan ser fake. Uh-huh. Yo todavía no me lo creo, hasta que no lo escuche de la boca del sabio, no me lo creo. Una cosa que llamó mucho la atención fue que la parte de abajo tomaron una foto de la consola al revés, y tú sabes que muchas de estas consolitas traen lo que llaman la, lo que nosotros decimos las patitas, que son los anti-slip. Sí. Pues esta consola tiene eso, pero tiene en forma de los iconos de PlayStation. O sea, el triangulito, la X, el 0 y el cuadrado. Es lo que tiene por abajo. So que, no sé, o sea, si esto es un host de la persona que posteó el listing para vender y de la persona que alegadamente lo compró y subió fotos de su casa con las consolas, ya lo, pero de verdad que les quedó brutal, si es una cogida de pen. So, yeah. Pero por lo menos, si es un Photoshop, es uno de los mejores Photoshops que he visto en mi vida. Sí, mano, porque de verdad que está bien brutal el contenido de la caja y todo. So, no sé. So, don't take our word for it. Nosotros estamos simplemente comentando la noticia. Por lo menos yo vi lo de The Verge, vi los tweets. Lleguen a sus propias conclusiones, corillo. Yo todavía no me lo creo. Uh-huh. Pero vamos, está bien. Sirve para entretener mientras tanto. Sí, sí, sí. Para echarle embocadura, como que mira qué lindo. Y pues con eso terminamos las noticias para esta semana. Vamos ahora a pasar a la siguiente sección. El Dato Geek de la semana. 23 de agosto de 1991. Sale en el mercado norteamericano la consola Super Nintendo. Uy. Oh my god, Alex, ¿tú tuviste Super Nintendo en su tiempo? En su tiempo, sí. Yo me tardé, te voy a decir, la consola salió en el 91. Yo hice mi práctica en cuarto año. O sea que yo me compré mi Super Nintendo, me lo compré como para el 93. Fue que yo más o menos me compré el Super. So, okay. Más o menos 93, 94 por ahí, si la mente no me falla. Fue que me compré mi primer Super Nintendo, mano. La edición que yo compré era el que traía el bundle de Super Mario World y Super Mario All-Stars en cartuchos por separado. Ah, ok, sí, recuerdo eso. Sí. Pues, mano, yo como tal nunca tuve uno mío y en la actualidad todavía no tengo uno. Pero siempre tuve acceso a Super Nintendo. Yo tenía amistades que lo tenían. Y mi mejor amigo de la escuela tenía Super Nintendo. Yo tenía Sega Genesis. Y de cada cierto tiempo nos intercambiábamos las consolas. Él se llevaba mi Genesis con mi juego y yo me traía su Super Nintendo con su juego. Y los tenía por meses en mi casa jugándolo. Y luego pues volvíamos y nos los entregábamos. También hubo un periodo donde tuve un Super Nintendo por años. Y era la que era esposa de uno de mis hermanos. Tenía un Super Nintendo y para ella era más un toy. Ella no era gamer. Sí. Ella lo tenía por some reason. Tenía dos o tres juegos y de vez en cuando lo conectaba y jugaba algo sencillo. Y entonces ella me lo prestó. Me lo prestó sin fecha de regresárselo. Y entonces en casa estuvo por años. Yo creo que estuvo como 2 años en casa. Luego eventualmente pues yo se lo regresé. Pero ya nunca tuve como tal mío. Yo alquilaba mucho. Específicamente yo alquilaba el Ken Griffey Jr. Winning Run. Creo que era se llamaba. Juego de pelota. Para el Super Nintendo. Estelarizado por Ken Griffey Jr. Tenía todos los equipos de Grandes Ligas. Pero tan solo el único jugador de Grandes Ligas que tenía por nombre era Ken Griffey. Los demás eran inventados. Y a mí me encantaba. Pues yo para ese entonces seguía mucho el béisbol. Así que yo sabía a quién correspondía a quién. Ahora mismo no recuerdo ya los nombres de quién era quién. Pero creo que Iván Rodríguez era de apellido Silva. Y entonces yo jugaba mucho a que yo estaba jugando el season. Y hacía trades, y entonces yo tenía en mi equipo casi todos los puertorriqueños en mi roster, porque yo agarraba a los de mi equipo y trataba de jugar bien con ellos, cuestión de que el valor subiera, y entonces ahí los cambiaba por los puertorriqueños que pudiera. Nice. Super Nintendo, tremenda consola, a mí me encantaba. Sí, no, claro. Super Metroid, Super Punch-Out. Tremendo juego, mano, de verdad. Yeah. Super Mario World, buenísimo. Super Mario All-Stars. Super awesome. Sí. Ya, yo tenía que fue de esas veces que me prestaron la consola. Pero ya, Yoshi's Island lo tenía mi amigo. Y yo tuve Yoshi's Island en casa un buen tiempo, de esas veces que switchábamos consola. Y ya, a mí yo quedé fascinado con Yoshi's Island. Sí, no, mano, Link to the Past. O sea, chacho, you name it, Art Racer. Wow, son un montón de juegos. tremenda librería. Bueno, vamos a continuar por aquí. Vamos a pasar rápidamente a las publicaciones para esta semana. Esta semana está saliendo Deus Ex Mankind Divided. Esto para PC, PlayStation 4, Xbox One. Viene con algo de hype este juego. Hubo personas que disfrutaron mucho de la entrada anterior, así que están esperando este. Yo pues lo estaré mirando por el retrovisor. Yo no voy a saltar allá, pero eventualmente, si lo que suena es bueno y positivo, pues eventualmente sí lo compraría en especial. También va a estar llegando a PlayStation 4 Inside. Este juego pues ya había salido para PC y Xbox One y ahora está llegando para PlayStation 4. También esta semana llega Madden NFL 17. Discretito. Ya, PC, PlayStation 4, Xbox One. Y este lanzamiento es importante porque una vez llega Madden, los lanzamientos van agarrando fuerza poco a poco hasta que se llega a la cúspide ahí de noviembre. So, actualmente no es que toda la semana va a salir algo triple A, pero va a notar que va a estar tomando fuerza, especialmente si lo compara con el verano, que ha estado bastante muerto. También va a estar llegando a PC, PlayStation 4 y Xbox One Metrico Plus. Esto es una versión updated del juego Metrico. Este juego ya yo lo había jugado en PlayStation Vita. Y esto es un puzzle platformer para los amantes de las gráficas de estas de Excel. A mí me gustó muchísimo. Las mecánicas son sumamente variadas. Cambian de nivel en nivel lo que usted puede hacer. Y todos son como que stats. Y usted ve gráficas de barra y eso influencia en el platforming. Y tiene que... Básicamente es todo eso. Es data que está visualizada y usted está saltando con su personaje. Entonces, quizás por la descripción no le interese, pero ya es un buen puzzle platform. También llega King of Fighters 14, esto para PlayStation 4. King of Fighters tiene su grupo de fanáticos. Fíjate, a pesar de que a mí me gustan mucho los fighting games, nunca le he metido a los King of Fighters. Kaku me estaba diciendo que probó el demo, dice que sí que está cool, le gustó. So yeah, tremenda semana, suena muy bien en papel lo que va a estar saliendo. Hay como que un poquito como que para, o sea, como que para cada uno de los gustos, o sea, tenemos puzzle platforming, tenemos deportes, tenemos juego de intriga y de misterio, juego de acción tipo shooter y uno de pedazo. Diablo, sí, muy buena semana para los release. Yeah. So, bueno, vamos aquí a pasar al Movies Box Office y comenzamos con la quinta posición. Tenemos Ben-Hur y esta está estrenando esta semana y siguiendo con 11.4 millones. En la cuarta posición esta semana y también estrenando Kubo and the Two Strings. Esta me sorprende, esta es una película de animación. Yo he visto bastantes comerciales de esto y no es que yo vea tanta televisión. Hizo tan solo 12.6. En la tercera posición y también estrenando esta semana, War Dogs. Esta es la película de MASH, en la que venden armas al Pentágono y eso, y se hacen de muchísimo dinero. Se hizo 14.3 millones de dólares. En la segunda posición y en segunda semana en cartelera, Sausage Party hizo 15.3 millones. Y la campeona esta semana y campeona por tercera semana consecutiva, Suicide Squad, que hizo 20.7 millones de dólares. Ahí estuvo bajito, pero fue una semana mala en general. Una semana bastante pobre ahí. Y estrenan esta semana Mechanic Resurrection. Esta está protagonizada por Jason Statham y también está Jessica Alba y Tommy Lee Jones. Alex, ¿tú has visto algo de Mechanic en el pasado? No, mano. Me sorprende que salga algo de Mechanic, ni sabía que estaba que venía una segunda parte, eso está bien raro. Yo no he visto ninguna de estas, pero pinta muy parecida a lo que era The Transporter, so I don't know qué pasó ahí. No. Si es con Jason Statham, pues más o menos es la premisa. También sale esta semana Don't Breathe, esto es un horror thriller y está clasificada R. También sale Southside With You. Esto es una película de drama, romance, con aspectos biográficos, clasificada PG-13, y toma lugar en 1989, cuando el futuro presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ¿en serio?, tiene una cita con la futura primera dama, Michelle Obama. ¿En serio? Suena como un boquete. ¿En serio? So next también sale esta semana Hands of Stone, que esta es una película que gira alrededor del legendario boxeador Roberto Durán y su entrenador Ray Arcel. Y también sale Blood Father, esto es un action thriller clasificado R, y esta es de Mel Gibson, regresando a la pantalla grande. Luego de mucho tiempo, por lo menos yo no recuerdo nada de Mel Gibson reciente. Usted sabe que Mel Gibson tuvo este reguero con las expresiones que hizo en contra de los judíos y quedó apagado. Ah, ahora que recuerdo, él estuvo en The Expendables. Pero ya, nada protagónico, yo creo. Ahora está de protagonista en esta película de acción. Las películas de acción a él le quedan muy bien. Vamos a ver. Yo no me tiro a verla. Pero ya, es cool que esté por ahí en la pantalla grande. Quizás ya Hollywood lo perdonó. Y con eso terminamos lo que va a estar saliendo esta semana. Gente, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Y la melodía pertenecía al videojuego de Limbo. Bueno, yo Limbo, a mí Limbo no me gustó, era demasiado deprimente. la ambientación. Sí, mano, yo lo jugué para el maratón aquel de Extra Life, del Horror Fest, y lo jugué porque era lo más creepy que tenía, pero sí, es medio rarito y pone uno como que en tensión. Es creepy, pero ya, yo usualmente los juegos y las películas así que son muy darks, como que se me quitan el ánimo. Que tú no puedes ser dark. Yo no soy darks. No. Yo cuando voy al baño no sale murciélago. No, jamás. Bueno, gente, y esta semana como tópico tenemos personaje misterioso. Y para sorpresa de Alex, el personaje misterioso no va a ser el que estaba en la agenda, en el itinerario de Nivel Escondido. Es otro diferente. Ajá. Así que Alex, hoy no te vas por la fácil porque leíste el itinerario. Así que vamos a poner a Alex a prueba. Nuestro personaje misterioso pertenece al universo de Marvel y apareció por primera vez en 1973 en el comic book The Tomb of Dracula, esto en la emisión número 10, y apareció como un personaje secundario. Su primera historia como protagonista vino un año más tarde cuando estelarizó la edición número 8 de Vampire Tales. En 1998 se estrenó como protagonista de su propia película, la cual llevaba por título el nombre del personaje. 4 años más tarde, o sea en el 2002, tuvo una segunda película y su tercera película llegó en el 2004. En el 2006 se estrenó como protagonista de una serie de televisión la cual duró solamente 13 episodios. Así que gente, ¿saben cuál es el personaje misterioso? Alex, ¿tú sabes cuál es? Sí sé cuál es, pero te tengo una pregunta antes de decirte quién es. Este último dato del 2006, ¿esto es el personaje o el actor que protagonizó el personaje? No, el personaje. Aquí no, olvídate de actores, es el personaje siempre. No importa que haya sido interpretado por diferentes personajes. Bueno, pues, siempre es el personaje. Ok, pues cool. Pues nada, esa descripción entiendo que estamos hablando de Blade. Correcto, mano. Ya, yeah. Yeah, muy bien, muy bien. ¿Qué te dio la clave? Lo que me despertó fue lo de la película. O sea, porque vi como que muchas referencias a vampiros, como que, ok, Vampire Tales, Drácula es una película del 98, después una en el 2002. Ah, espérate, complicado. Y obviamente, del universo de Marvel, que hay muchas personas que yo creo que hasta el sol de hoy no saben que Blade es de Marvel. O sea, Blade es un personaje de Marvel. Y si usted jugó Ultimate Alliance 1, Blade sale en ese juego. Era uno de los que yo más utilizaba en ese juego. So, yeah, mano, Blade, me encanta lo que es Blade y lo que representa, está bufiado. O sea, el concepto de personaje está súper. Oh, yeah, Blade es badass. Yeah. A mí me gusta. Sí, las primeras dos películas fueron muy buenas. Blade 1 muy buena, Blade 2 bastante buena, la 3 ahí nos fuimos por el piso. La tercera Blade fue la única que yo vi en el cine. Oh my god. Sí, las otras yo las vi en DVD y me gustaron, lo cual es raro porque nuevamente las películas así que son con colores opacos, oscuridad eterna, a mí me cansan, pero a mí me gustaron, me gustó Underworld también, que va en ese mismo tono, y Underworld a mí me encantó. Underworld es la host. Yeah. Pero si quieren, si nunca han visto una película de Blade, por lo menos Blade 2 está en Netflix. Oh, really? Sí, Blade 2 está en Netflix. Nice. Sí, sí. Lo que habría que conseguir es Blade 1 y después uno salta a la 2. Exacto, y olvídate la 3. Yo las tengo todas aquí en DVD. En la 3 salía un luchador, ¿verdad? De la Triple WWE. Triple H. Yeah. Sí, sí. El rubio ese bien grande que le da una catimba a Ryan Reynolds. Yeah, al bocón no. De Ryan Reynolds. Bueno, pues con eso terminamos el personaje misterioso para esta semana. Esperamos que lo hayan sacado. Bueno, vamos a pasar a qué es la que hay. Alex, cuéntame, ¿qué es la que hay contigo? Pues, mano, rapidito, nada, esta semana pues regresé otra vez a Destiny con los muchachos. Como te dije, poco a poco la comunidad está como que teniendo un resurgence. Despertando. Sí, hay un resurgence en la fuerza. Hay un awakening. Poco a poco regresando a Destiny, y hemos hecho un par de raids, estamos jugando Iron Banner, que es esta semana. Nada, subiendo poco a poco en preparación para el DLC en septiembre. También estuve jugando Kali's Trials. Esto es un jueguito que yo compré en un bundle de Steam, ¿verdad? Para PC. Básicamente es un jueguito de plataforma con unos elementitos de RPG y roguelike, ¿verdad? En cierto aspecto. Está cool, obviamente es con retro art, ¿verdad? Un retro art style del jueguito, pero está bien chévere, me gustó. Yo lo estuve streameando en vivo el domingo pasado aquí en el canal de nosotros de Twitch de Nivel Escondido, y está bien chévere. Tengo que seguirlo jugando, mano. Hoy se supone que yo iba a subir el canal, pero no pude, se complicó la agenda. Pero a ver si esta semana me tiro un After Dark y lo juego un ratito para que lo vean, porque está bien cool el jueguito. También estuve jugando ayer, estoy probando el tech demo que está de Titanfall 2, el tech test, ¿cómo que se llama? De Titanfall 2, que sale este fin de semana para PlayStation 4. Y solamente jugué un modo, jugué el modo de Pilots versus AI, es un concepto que se llama Bounty Hunt. Básicamente tú con un equipo de 5 pilotos pues te enfrentas a jugadores que son AI, tú tienes que irlos, ¿verdad? Obviamente matando, atacando, tú tienes que hacer unos bounties, hay unos targets que están marcados como bounty, hay que destruirlos antes de que acabe el tiempo. Tú vas colectando dinero y lo vas depositando en unos bancos que aparecen por tiempo limitado. So que básicamente ese es el concepto de ese modo. Lo que jugué un match completo. Me pude montar en un Titan. Llegué a bajar dos veces dos Titanfalls. Probé la dinámica del nuevo grappling hook, que esto no estaba en el Titanfall 1. Está bien cool porque si por ejemplo te sale un Titanfall de los enemigos, pues tú te le vas por detrás o de frente, como tú quieras, le tiras el grappling hook y tú te lanzas el grappling hook encima del Titan, y tú pues procedes a sacar la batería del Titan y dársela a otro Titanfall de tu equipo que esté bajo en energía. Entonces tú lo que puedes hacer es, una vez le sacas la batería, tú te le vuelves a enganchar y en ese hueco donde está la batería tú le vas a empezar a meter granada, y vuelve y te vas y vuelve a trepar y tira granada hasta que vuelas en canto el Titanfall, y te dan un montón de puntos por hacer eso. También le puedes entrar a tiro, si gusta, le puedes entrar a tiro, hacerle damage a los Titanfall enemigos. Pero la parte goofy es cuando cae tu Titanfall. O sea, cuando cayó el mío que me trepé, pues estuvo cool. O sea, es la primera vez que juego un concepto de lo que es Titanfall. Y me gustó mucho el Titan, mano. Maté un montón de gente montado en el Titan. Y nada, básicamente probé ese match. Estuvo bastante rato para conectarme, te lo voy a ser sincero. Obviamente todo esto es una prueba, están probando servidores, están probando todo. Esto es básicamente como un stress test, vamos. Y obviamente uno no puede pretender que las conexiones sean smooth, que sean las que tú quieras, porque están probando todo. Entonces, pero cuando por fin pude entrar, pues me gustó. Obviamente es fast running shoot, tipo Call of Duty, ¿verdad? Los mapas estaban un poquito amplios, pero no tenía mucho recoveco. O sea, era básicamente un mapa, eran mapas verticales. So que no tenía como que mucho skill y muchas cosas. O sea, te metes por los cuartos y ya estás al otro lado, tú sabes. Pero sí, o sea, los poquitos que jugué, ¿verdad? Ese match me gustó. No pude entrar a Pilots versus Pilots porque tenía que salir en ese momento y quería probarlo hoy, pero como llegué tarde de una actividad que estaba y llegué a grabar algún caco y grabando Nivel Escondido, no pude jugar después. pero me faltó probar el Pilot vs. Pilot, que es básicamente un Team Deathmatch de humanos contra humanos, sin Titan Force. Entonces hay otro modo que es Titans contra Titans. Sobre también ese modo tampoco no lo pude probar. Pero sí, me llama la atención el estilo de juego de Titan Fold. Yo creo que me visualizo preordenándolo para tener aunque sea algo para variar en cuestión de shooters. Se refiere a tener algo refrescante y diferente ahí en la colección. So yeah, eso pues básicamente fue lo que estuve haciendo. ¿Cómo sentiste la acción? ¿Sumamente rápida? Sí, sumamente rápida. Y más cuando tú tienes esta capacidad de usar ese grappling hook para desplazarte en los mapas. O sea, tú tiras así, o sea, da un jalón y caes a otro lado. Obviamente tiene las mecánicas bien parecidas a Call of Duty Advanced Warfare, y obviamente Advanced Warfare fue un copia de Titanfall. La cuestión esta de los double jumps, correr por las paredes, o sea, casi semejante a lo que fue Titanfall 1, de lo que vi, porque yo no jugué Titanfall 1, pero por lo que vi en los videos y los streams es básicamente lo mismo. Pero sí, se siente bien rápido, que eso es lo que a mí me gusta. Ese es el estilo de shooter multiplayer, first person shooter, que a mí me gusta, que sea rápido. Yo no soporto mapas gigantescos y mucha estrategia y párate aquí, vente para acá, no, eso es, o sea, vamos a salir a matarnos y que Dios reparta suerte, olvídate de eso. O sea, ese es el style que a mí me gusta, fast run and gun. Yeah. A mí no me encanta que sea muy rápido, porque entre más rápido yo tiendo a suck more. No es que yo sea bueno en lo que sean lentos. Es que los otros son mejores que tú. Ya, pero ya, entre más rápido sea, se añade un grado más para yo soquear. Uh-huh, pero entonces, sí. Ya, yo no me veo ahí en Titanfall. Sí, no, definitivamente yo vería a Mash. Mash de seguro va a estar apuntado. Oh, sí, ¿sabes? Sí, Mash ahí está apuntado de igual. Sí. Pero ya me gustó, lo que jugué me gustó. Nice. Bueno, pues rapidito, ¿qué es la que hay conmigo? Pues yo desde que llegó No Man's Sky he estado pegado entre comillas con No Man's Sky. Lo que me refiero es que cada vez que he tenido una oportunidad de jugar, en vez de estar atacando el backlog, pues me he quedado jugando No Man's Sky. Yo estoy tratando No Man's Sky no como un juego, sino como una experiencia. Yo no estoy detrás de terminar el juego, no tengo ninguna ambición de terminar el juego. Yo estoy simplemente por experimentar la exploración. Y estoy más o menos haciendo el colectatón, pero no es porque tenga miras a coleccionarlo todo, sino que es parte de lo que estoy haciendo. So far, me ha gustado muchísimo la experiencia, pero no se lo recomiendo a la gente que esté pensando en que esto es un juego. Tiene que verlo como una experiencia. Si usted está buscando un juego, no lo compre. Alex hizo una excelente decisión de no comprarlo. Este juego no es para Alex. Yo conozco, yo creo que bastante bien los gustos de Alex. Y no, Alex, tú compras esto, te vas a aburrir a la hora. I know. So, qué bueno que no lo compraste. Yo en mi caso, pues he estado explorando los diferentes planetas y he estado fascinado con lo diferente que es uno del otro. Y he estado pues buscando recursos y tratando de mejorar mi nave y tratando de mejorar mi gear. So, yo en eso me divierto. He estado buscando particularmente las diferentes ruinas. Cada vez que usted encuentra estas ruinas, hay como si fueran unos cilindros con los cuales usted interactúa y aprende vocabulario. Lo que usted aprende es cuando le sale el gibberish de un alien que le habla a usted, usted aprende cuál es esa palabra. O sea, él, en el gibberish que se le escriben, le sustituyen por la palabra en inglés. Uh-huh. Así que eventualmente cuando usted consiga muchísimas palabras y le hable un alien, usted va a entender exactamente lo que le quiere decir. Actualmente, cuando usted habla con un alien, en la parte izquierda te sale lo que él te dijo en el idioma whatever de los aliens. Y en la parte derecha tienes algo que dice el personaje que uno está controlando, que es básicamente lo que él entiende de lo que le dijo el tipo. So, tienes la interpretación del personaje. Y esto es importante porque usted, muchas de esas conversaciones, tiene opciones. So, usted tiene que escoger usualmente entre tres. Y si escoge mal, pues puede haber repercusiones. Si escoge bien, hay muchas veces recompensas. Uh-huh. Pero ya, eso es bueno, buscar estas palabras. Yo he estado haciendo eso. Y ya, como mencioné, yo lo estoy tratando como una experiencia. Si tengo 5, 10 minutos, sigo en la nave, viajo de un lado a otro, me bajo, exploro, me tengo que ir, lo pongo en sleep mode. So, como tal, he tenido sesiones sumamente cortas. El juego se ha prestado para eso en mi caso. Como yo no estoy siguiendo la historia, porque el juego sí tiene como una historia a seguir. So, eventualmente usted sí lo podría terminar la historia, pero yo ni me molesté en seguir la historia, yo estoy más en exploración. So, se presta bien para mí, no tengo que estar siguiendo una historia, acordarme de que estaba aquí o allá. Aparte de eso, ya los muchachos lo habían mencionado en el podcast pasado, pero yo quería volverlo a traer. Yo vi Suicide Squad con los muchachos, puedo decir que estuvo ok, me gustó. Pero hago la aclaración que yo no esperaba nada de esta película. Yo no soy fanático de DC, con excepción de Batman. Yo no conocía de Suicide Squad hasta que vino a salir la película, básicamente. Yo sí sabía de varios personajes de ellos, pero no tengo mucha data de ellos, de qué es fiel o accurate a los comic books. La interpretación de Will Smith y la interpretación de la actriz que hizo de Harley Quinn, que no sé el nombre de ella, a mí me gustó muchísimo. Pues a mí me gustó muchísimo cómo ellos interpretaron los papeles. Yo no sé qué tan accurate, qué tan certero sea esto con los personajes que salieron en los cómics, pero a mí personalmente me gustó. Yo lo vi desde la perspectiva de público general que va a ver estas películas sin conocer mucho. Uh-huh. La película en general, estuvo ok, pero no la volvería a ver y mucho menos la compraría para mi colección. Pero nuevamente, yo fui con cero expectativa de que me encantara la película. Yo puedo entender, gente que sean fanáticos, que tienen unas expectativas grandes de que la película iba a ser super awesome. Yo puedo decir que, por lo menos en mi caso, yo no creo que la película sea super awesome. Pero entretiene. En cuanto al Joker, Jared Leto casi no tuvo tiempo en pantalla para que brillara su actuación o para que luciera mal. Así que vamos a ver en qué dirección va a ir esto. La dirección en que está yendo DC con estas películas soqueando tanto es preocupante. Puede ser que en algún punto simplemente shut down el proyecto. Porque estas películas salen por un montón de dinero y no están arrasando en la taquilla. Pues vamos a ver qué sucede. Pero ya, yo entiendo que el Joker, yo esperaba ver más acción de él. No fue así. Pero lo poco que se vio no fue suficiente para juzgar. Estaba leyendo de que esta película sufrió por muchos cambios luego de que ya estaba muy cerca de tener un producto final. ¿Y qué sucede? Muchas de estas películas en Hollywood, los estudios hacen lo que le llaman, creo que es screen testing. Y es que buscan gente común y corriente y las llevan a ver la película, lo que tienen hasta el momento, que ya es un producto bastante cerca del final. Y la gente ve la película y luego de eso le hacen muchísimas preguntas, qué le gustó, qué no entendieron, qué sé yo, qué cambiarían, cosas así. Es una mega encuesta. Usted va a trabajar básicamente, va a ver la película, pero va a trabajar porque tienen que contestar todo esto. Y usualmente ellos utilizan eso para identificar cosas que podrían ser un problema o causarle malos reviews a la película. Y de acuerdo a eso van para atrás y hacen, básicamente filman otra vez nuevas escenas o cortan de aquí, cortan de allá. Eso lo hicieron con esta película. Aparentemente todas estas escenas que cortaron del Joker fue a producto de esto. Yo no sé qué va a haber, pero eventualmente esas escenas terminan siendo parte de la edición especial, whatever. Porque ya cuando va a salir en Blu-ray o en DVD, pues ellos se pueden dar la libertad de añadir todo eso que eliminaron gracias al screen testing que hacen. So, ya veremos down the road. Yo espero que las películas mejoren en calidad. Bueno, y ya con todo esto, ya vamos a terminar qué es la que hay. Vamos ahora a pasar con los comentarios y vamos a leer aquí un comentario de nuestro panita y colega Mighty JR. Dice: ¿Creen que las consolas se deben de comportar más como PCs y solo tirar hardware upgrades? Ya en Blu-ray se puede guardar tanta data que no creo que haya necesidad de seguir cambiando media. Más, los digital downloads están proliferando. Alex, ¿qué tú crees? ¿Las consolas deberían comportarse más como PCs? Fede, eso es una cosa bien, bien complicada. Porque si tú tienes una consola que tú puedes hacer hardware upgrade, pues monta una PC. O sea, es como que, I don't know, sería cool que tú tengas una consola de videojuegos que todos los años pues sale un hardware upgrade y tú lo que haces es que en vez de invertir en una consola nueva, pues como él dice, o sea, tú compras el hardware que actualizó, cambias y para afuera y te quedas con la consola, te quedas con el media físico que tienes la consola como tal en tu casa. Eso sería interesante, pero en ese aspecto entonces tú dirás, ok, pero es que si se van a comportar como PC y cambiando cada rato este hardware por esto, pues mira, mejor monto una PC, que a lo mejor con un hardware existente puedo durar por lo menos sus buenos 3-4 años jugando, ponle que una consola esté todos los años dando hardware upgrade. O sea, hay que ver la cuestión, ¿verdad?, económica en cuanto a esto. Pero sería una propuesta interesante que tú puedes cambiar el procesador tú mismo, que fuera bastante sencillo, una que otra cosa que tú necesites cambiar, que fuera bastante fácil de hacer. No será mala idea, no lo veo negativo. Sería interesante que una consola, tú puedas hacer todos esos upgrades sin tener que comprarte una consola nueva. So, yeah, estaría interesante la propuesta, estaría cool. Yo, desde el punto de vista de consumidor, que tengo cierto conocimiento de cómo funcionaría eso, diría que sería fantástico para el consumidor. Ya, déjame comprar un nuevo procesador y voy y quito el que tiene el PlayStation 4 y le añado el nuevo. Desde el punto de vista de manufacturero de consolas y el punto de vista de la gente que mercadea esto, yo diría que no. Sí, porque te baja el boquete. Sí, porque las consolas, la belleza de las consolas es que esto es plug and play, básicamente. Usted no tiene que estar bregando con settings, no tiene que estar bregando con nada. Usted llega a su casa, lo conecta a la corriente, lo conecta al televisor, le inserta el disco y ya está jugando. Y esto está dirigido al público general. El público general no necesariamente tiene conocimiento de estos upgrades. So, ya. Técnicamente sería fantástico poder hacer eso, pero el público general no lo va a entender. Y tengo dos exhibits que prueban que el público general no entiende eso, que el público general quizás no le interesa eso. El exhibit número uno, vamos para atrás, vamos para 1992, cuando salió el Sega CD. El Sega CD era un aditamento que venía para el Sega Genesis. Y entonces era un upgrade al hardware. Y eso fue un boquete. Exhibit número 2. Vámonos ahora a 1994 con el 32X. El 32X. Nuevamente, una expansión. Era súper sencillo. Usted se lo encajaba encima donde iba el cartucho. Y ya tenía una consola más potente. Y eso no vendió. El público general no entiende ese concepto. Eso no se mueve bien. So, yeah, nuevamente. Suena bien para nosotros que tenemos un poquito más de entendimiento, pero para el público general que va a ir a una tienda por departamento y se encuentra con una consola, ese concepto yo no creo que lo vayan a entender. Bueno, nuestro próximo comentario llega a nuestro amigo Epic JC, directamente allá de Press Post, y dice: ¿Algunos de ustedes han sentido un burnout de los juegos con pistola o el género de shooters en general? He encontrado que me interesan más los juegos indie o de aventura, cuando en años anteriores era todo lo contrario. Y pregunta, ¿necesitamos un break de los juegos que buscan el realismo en relación a gráficas y alto contenido de violencia? Fíjate, en cuanto a los juegos de shooters en general, hubo un momento dado que todo lo que salaba eran shooters, ya fueran los Call of Duty, los Battlefield, o sea, eso era lo único que se hablaba, y todo lo que sacaban era first person tipo shooter, juegos buenísimos, pero eran first person shooters, o sea, cover shooters, todo era shooters. Y hubo un momento dado que sí, que se saturó demasiado el mercado con este concepto de juego. Aún hoy en día, sigue habiendo cierto tipo de saturación en cuanto a este género se refiere. O sea, ahora mismo este año, pues viene Battlefield 1, viene el nuevo Call of Duty, viene este Titanfall 2 por ahí. O sea, yo entiendo que sí, que sigue habiendo saturación del género. Ahora bien, muchas personas como tú, Epic, sí han encontrado como que la propuesta de muchos juegos indie como que bien interesante. Yo sé que hay muchas personas que odian los juegos indie, a lo mejor por el hecho de cómo se ven visualmente, como que, juegos indie con gráficas de Nintendo, whatever. Pero son gente que no le dan oportunidad a estos juegos. Y muchos de estos juegos que aunque visualmente no sean appealing para el gamer en promedio, estos juegos tienen muy buen entretenimiento, proveen buenas historias, proveen un buen contenido. O sea, hay juegos que a usted les pasa por el lado porque, esto no me llama la atención. Y de momento te escucha que alguien dice, ¿tú jugaste este juego? No, mira que lo dieron gratis para PlayStation Plus. Ay, no lo bajé. Pues te lo perdiste porque el juego está brutal. Tiene una historia brutal. Y cuando usted va a buscar, ya pasó el mes y ya no lo puede dar gratis. Tiene que comprarlo. O sea, que muchos de estos juegos, de los indies hay que darle mucho break. Porque muchos de ellos son buenísimos. Yo entiendo que si lo que estás haciendo es que estás soltando un poco la cuestión de los shooters y estás dándole más a los indies, buscando como que algo diferente, keep on it. O sea, sigue haciéndolo. Siempre es bueno probar otras cosas, de otras experiencias y no centrarse en un género por el hecho de que esté pegado o sea lo que la gente más está jugando. ¿Entiendes? O sea, siempre es bueno jugar otras cositas y darle descanso a ciertos géneros o ciertos juegos. O sea, siempre es bueno. No sé si Juan quiera aportar aquí a la pregunta de Epic. Epic menciona que hay un burnout de los juegos, que si lo sentimos. Ya, yo lo he sentido en el aspecto de que ya no salen tantos juegos shooters como en el pasado. Tú sabes que hubo una cúspide de eso, pero actualmente, bueno, bajan las aguas y los jugadores más fuertes in the game se quedan como Battlefield y se queda Call of Duty. Pero ¿qué sucede? Esos juegos aún siguen vendiendo bastante bien. Quizás no con los números de antes, pero siguen vendiendo bien. Y uno dice, pero espérate, llevan pronosticando la muerte de Call of Duty hace 800 años y todavía sigue con números sólidos. ¿Qué está pasando? ¿La gente no se cansa? La gente sí se cansa. Lo que sucede es que la gente se pone más madura, la gente envejece, sus gustos cambian. Y entonces, ¿qué sucede? Vienen jugadores nuevos, entran a Call of Duty mientras otros se van. Uh-huh. Y probablemente ese peak de los shooters estaba cuando quizás nosotros estábamos ahí y nos seguimos moviendo más down the road. Y ahora con mayor madurez estamos buscando experiencias diferentes. So, yo creo que el mercado está hablando. El hecho de que haya menos shooters y más espacio para indies es reflejo de eso. So, yo entiendo que los shooters seguirán ahí, uh-huh, y seguirán dominando en números de la propuesta, porque aparentemente es lo que la masa, lo que el jugador promedio le gusta, pero yo entiendo que hay un sector bastante grande que puede aprovechar otras propuestas, otros tipos de juegos. Dale espacio a los indie, mucha gente lo está haciendo, disfrútalos. Yes sir. Pues muchísimas gracias por los comentarios de ustedes, muchachos. Vamos ahora a pasar al cierre. Les recordamos que estamos reclutando para Extra Life 2016 para unirse a nuestro equipo. Visiten extralifepr.org y presionen el botón que dice únete a nuestro equipo. Ya estamos a menos de 80 días del maratón. So, como tal, nos estamos moviendo a que donen. Se pueden seguir uniendo, pero allá en este punto queremos invitarlos a donar. Así que si usted no se va a unir a nuestro equipo, por favor, auspicia a cualquiera de nosotros aquí en Nivel Escondido, a cualquier Extra Lifer, haga su donativo. Si nos está escuchando, por favor, todos sus donativos van a la Fundación de Niños San Jorge, y esta gente ayuda a niños con condiciones de salud serias. Les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y en NivelEscondido.com. Y los invitamos para que también disfruten del video podcast de Bite That, que está disponible en YouTube. Yeah. Y aquí queremos también invitarlo para que escuchen el podcast de uno de nuestros oyentes, Kaku Music Solern. La semana pasada se estrenó como podcaster con su primer episodio de Metaverse. ¡Uy! Desconozco si el podcast ya subió a iTunes. Todavía. Yo sé que Kaku, ok, él estaba trabajando con eso, uh-huh. Yo le di unos pointers a seguir. Lo que sucede es que para publicar en iTunes requiere una aprobación y eso no es inmediato. Te pasan algunos días, pueden pasar hasta semanas para recibir un veredicto en eso. Uh-huh. Yo imagino que él está esperando por la aprobación. Pero sí, ya el podcast está disponible en Podomatic y lo pueden encontrar en Facebook también. Solo busca con Meta-Verse. Y es un podcast variado, hablan de todo un poco, de videogames, de cine, de televisión, etcétera. Y está nuestro panita Kaku Music Solar ahí, como anfitrión principal, y su plan es tener diferentes invitados. No sé cuál va a ser la frecuencia, yo le pregunté a Kaku que me diera detalles generales del podcast y no mencionó nada de cuál va a ser la frecuencia, pero entiendo que va a ser un podcast semanal. La semana pasada él publicó martes, o quizás esa es su intención de seguir publicando martes también toda la semana. Estén pendientes a Metaverse. Creo que sí. Y ahí nos pueden encontrar a nosotros en Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Y en Twitch les recordamos que estamos los domingos, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes. Esta semana yo me estreno los viernes, decidimos ver el día para allá. Vamos a ver qué voy a estar jugando actualmente. No sé porque terminé Injustice Gods Among Us. Lo terminé la semana pasada. Uh-huh. Se me olvidó mencionarlo en lo que estaba jugando. Ya, como parte del Summer Backlog Challenge, me senté a jugar Injustice y lo terminé. Eso, ahora estoy en un vacío ahí, en un void. Vamos a ver qué sucede. Yeah. Quizás esté jugando Disney Infinity o... Ya, yeah, probablemente más pasivo, Disney Infinity. Porque... L.A. Noire para un stream no brega, no. Porque para la gente es muy aburrido y para mí no podría estar pendiente como tal del caso, no. Entonces, sería un fracaso épico. No, yo te recomiendo que no. Ya, yeah, no, L.A. Noire no va para Twitch. No. So, eso es todo por esta semana, muchísimas gracias Alex, muchísimas gracias a la gente que comentó y muchísimas gracias a usted que nos escucha, así que será hasta la próxima semana. Vamos, bye bye. Bye. Uba. Fuck off.